Me estás envolviendo con ese movimiento, suavecito y lento, girl. Síguete moviendo, girl, no te detengas. Por favor, no vayas a parar. Lo que sexy movimiento que tú me estás haciendo, yo como estoy volviendo, girl. Mueve ese booty lento, yo para mí lo quiero. Esta noche conmigo te vas. Pero que sexy movimiento el que tú me estás haciendo, me está enloqueciendo, girl. Mueve ese booty lento, que para mí lo quiero. Esta noche conmigo te vas. Cuando escucha el tema ya se pone loca. Anda con la amiga y quiere con el dólar. Ey, vive la vida, no se sofoca. Saca el papelito y lo enrola. Me gusta cómo le mete, le gusta la adrenalina. Loquita se pone con los efectos de la sativa. Muévelo para abajo, mami, súbelo para arriba. Toma que toma que toma que toma que Cómo le mete esa nena me pone mal. Cómo lo mueve es algo fenomenal. Yo me la quiero robar, en mi casa la quiero secuestrar. Cómo le mete esa nena me pone mal. Cómo lo mueve es algo fenomenal. Yo me la quiero robar, en mi casa la quiero secuestrar. Lo que sexy movimiento que tú me estás haciendo, loco, me estoy volviendo guial. Mueve ese booty lento que para mí lo quiero. Esta noche conmigo te vas. Pero que sexy movimiento el que tú me estás haciendo, me está enloqueciendo, girl. Mueve ese booty lento que para mí lo quiero. Esta noche conmigo llevar. Aunque no eres cometa, quiero llevarte a otro mundo, otro planeta. Quiero secuestrarte como los Zeta. Vamos conmigo y a ignorar los feca. Se ve santita, pero ella peca. Dame tu ubicación, donde queda tu depa. Que de una te caigo caleta. No hay varas para el Uber, voy en bicicleta. Y voy sencillo, en short y chancleta. Yo soy de la calle y así siempre me acepta. Me conoció joseando, siempre en la yeca y en la escuela de la Wii. Ella tiene una beca. Tenebi, la volvemos a matar. El mismo dólar. Yo, Johnny Kill, el tático. Yo, Mr. K.O., produciendo.